Bloqueos de los nervios del plexo lumbar en el muslo. Los bloqueos del plexo lumbar son útiles para proveer analgesia intra y postoperatoria, pero como técnica única, algunas veces son insuficientes, porque todas estas técnicas se caracterizan por inyectar la totalidad del volumen de la solución anestésica en un sitio único. Entonces, para tolerar un procedimiento quirúrgico del muslo o la rodilla en los territorios inervados por el plexo lumbar, se debe esperar que el anestésico se distribuya e impregne espontáneamente los nervios del plexo, hecho que en ocasiones sucede de manera parcial o tardía. Por ello, cuando se requiere obtener una anestesia quirúrgica exitosa, lo recomendable es bloquear por separado los nervios femoral, femoral cutáneo lateral y obturador. Asimismo, se recomienda utilizar la técnica de inyección múltiple para bloquear los nervios femoral y obturador, para lo cual se requiere una aguja aislada de 50 milímetros conectada a un estimulador de nervio periférico. Pueden hacerse tres punciones diferentes para bloquear cada nervio por separado, o se pueden infiltrar los tres nervios desde un sitio único de punción, el del nervio femoral, porque está en el centro y porque la longitud desde allí hasta los otros nervios es semejante. Para que el anestesiólogo pueda decidir cuáles de los nervios se deben bloquear, debe conocer exactamente el plan quirúrgico, el sitio de la incisión, si se va a usar torniquete, cuándo y cómo se va a estimular el periósteo del fémur, la rótula o la tibia, la duración aproximada del procedimiento y del torniquete, etc. Por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral está cubierto por la aponeurosis común de los músculos psoas e ilíaco, fascia ilíaca, que junto con la vaina aponeurótica del anillo crural en su compartimiento externo, lo separa de los vasos sanguíneos, los cuales se localizan en un plano más superficial y en el lado interno del nervio. A la altura del triángulo femoral, el nervio femoral se divide en varias ramas terminales, sensitivas anteriores, nervio cutáneo intermedio del muslo que inerva la cara anterior del muslo y nervio cutáneo medial que inerva la cara interna, sensitivas posteriores, ramas para las articulaciones de la cadera y la rodilla y el nervio safeno, y ramas motoras, ramas para los músculos artorio, vasto interno, recto anterior, crural y vasto externo. Aunque se han descrito varias técnicas para bloquear el nervio femoral, el sitio de punción que permite localizar el nervio con menos intentos y en un menor tiempo se encuentra localizado a la altura del pliegue inguinal. Esto se debe a que en este sitio el nervio tiene una relación más constante con la arteria femoral. Siempre está por fuera y por debajo de ella. Es más superficial y más ancho. En cambio, en el sitio clásico de punción, a la altura del ligamento inguinal, el nervio femoral es más profundo, más delgado y en ocasiones se encuentra parcialmente cubierto por la arteria. Se identifica la espina ilíaca anterior y superior y se traza una línea paralela al ligamento inguinal, localizada entre 4 y 6 centímetros por debajo de este, a la altura del pliegue inguinal. Sobre esta línea se busca el pulso femoral. El sitio de punción se localiza a la altura del pliegue inguinal, por fuera de la arteria femoral, a una distancia entre 3 y 5 milímetros. La punción se realiza perpendicular a la piel, con una ligera inclinación cefálica y lateral. De superficial a profundo, se atraviesan las siguientes capas: piel, tejido celular subcutáneo, fascia lata, sensación del primer plop, que a esta altura es más superficial que en la ingle, la fascia ilíaca, sensación del segundo plop, y el espacio subfacial, que se identifica por una mínima resistencia a la inyección y que está localizado entre 20 y 30 milímetros de profundidad. La respuesta que localiza sin lugar a dudas el nervio femoral es la contracción del músculo cuádriceps. Una de las principales causas de falla o de bloqueo incompleto es confundir la contracción del músculo sartorio o del pectíneo con la contracción del cuádriceps. Aunque el estímulo directo de la aguja a las fibras del sartorio genera un movimiento muscular oblicuo en la cara anterior del muslo, la contracción de este músculo se diferencia de la estimulación del recto anterior y del vasto interno porque no desplaza la rótula, pues el sartorio se inserta en el cóndilo femoral interno. A pesar de que esta falsa estimulación no localiza el nervio femoral, su identificación es valiosa, porque el nervio suele estar un poco más profundo y medial al músculo sartorio. La estimulación del músculo pectíneo se identifica por una contracción en la cara interna y superior del muslo. Indica que la aguja está localizada medial y profunda a la arteria. Frecuentemente, se estimula primero la rama que inerva el músculo recto anterior del muslo, que se identifica por el desplazamiento cefálico de la rótula. Otras respuestas que ayudan a localizar el nervio femoral son la contracción del músculo vasto interno, que se identifica por el movimiento de la cara interna del muslo, y la contracción del músculo vasto externo, que se identifica por el movimiento de la cara externa del muslo. Aunque la infiltración de dos ramas es suficiente, siempre que ello sea posible, es preferible inyectar la tercera rama motora. La infiltración del nervio femoral ocasiona bloqueo motor y sensitivo en el territorio inervado por el nervio femoral en el 98% de los casos. Luego de abandonar el músculo psoas en posición superior y externa, el nervio femoral cutáneo lateral se coloca sobre el músculo ilíaco, donde está recubierto por la fascia ilíaca. Perfora la extremidad lateral del ligamento inguinal, pasa por debajo del tendón de inserción del sartorio en la espina ilíaca anterior y superior, atraviesa la fascia lata en un punto localizado caudal y medial a la espina ilíaca, y finalmente en el tejido celular subcutáneo, se divide en dos ramas terminales, una rama glútea para la piel de la parte lateral inferior de la región glútea y la piel de la región posterior del muslo, y una rama femoral para la piel de la mitad lateral de la región anterior del muslo hasta la rodilla. El nervio femoral cutáneo lateral se ubica 2 centímetros caudal y medial a la espina ilíaca. Desde el sitio de punción femoral, se retira la aguja hasta el tejido subcutáneo. Se identifica el sitio donde el nervio femoral cutáneo lateral se vuelve subcutáneo, que está localizado a 2 centímetros medial y caudal de la espina ilíaca antero superior, y a través del tejido celular subcutáneo se dirige la punta hacia afuera para infiltrar 5 ml de anestésico por debajo y por encima de la fascia lata. El bloqueo del nervio femoral cutáneo lateral puede considerarse una infiltración de campo. Por tratarse de un nervio meramente sensitivo, no es posible inducir contracción muscular y la parestesia es difícil de obtener e innecesaria. El bloqueo del nervio femoral provee de anestesia y analgesia en la cara externa del muslo. El nervio obturador es un nervio mixto. Emerge del borde postero-medial del músculo psoas a la altura de la articulación sacroiliaca. Recorre la pared lateral de la pelvis sobre el músculo obturador interno y su fascia hasta el foramen obturador, donde entra el canal subpubiano en compañía de la arteria obturadora. En este trayecto intrapélvico, el nervio obturador se encuentra separado del nervio femoral por el músculo psoas ilíaco y por la fascia ilíaca. Sale del canal en la parte media de la rama superior del pubis, dividido en dos ramas terminales, una anterior y otra posterior, que están separadas por los músculos obturador externo y aductor corto. La rama terminal anterior se localiza entre los músculos obturador externo y pectíneo y más caudal entre el aductor largo y corto, donde emite ramas para inervar estos dos músculos, el pectíneo y el grácil. Sus fibras terminales se unen a las del nervio cutáneo interno del muslo y a las del nervio safíneo, para formar un plexo de nervios sensitivos subcutáneos alrededor de la rótula, conocido como el plexo subsartorial. La rama terminal posterior atraviesa el músculo obturador externo para localizarse entre el abductor corto y largo, inerva estos músculos y envía ramas para la articulación de la región posterior de la articulación de la rodilla. En los textos y atlas de anestesia regional, el bloqueo del nervio obturador se describe según la descripción clásica del ABAT, pero este abordaje es complejo y riesgoso y tiene una frecuencia de éxito muy variable, porque si la aguja se introduce muy profundo, es posible penetrar en la pelvis y puncionar la vejiga, la próstata, el recto, el cordón espermático y los vasos sanguíneos. Además, en este sitio, el nervio va acompañado por vasos sanguíneos y es probable ocasionar un hematoma. Recientemente, se ha descrito un nuevo abordaje por vía inguinal, que se realiza con la ayuda de una aguja aislada y un estimulador de nervio. Según los reportes de los grupos que más trabajan con anestesia regional de miembro inferior y de acuerdo con la experiencia de los autores, este abordaje es más seguro y predecible, pues la frecuencia de éxito es superior al 70%. Además, con la técnica de inyección múltiple, es factible localizar y bloquear cada una de las dos ramas terminales del nervio obturador. Por estos motivos, se recomienda el abordaje inguinal con estimulador. El nervio obturador se localiza en la cara interna de la región inguinal por encima del obturador externo, entre los aductores largo y corto. Se acomoda el muslo en ligera abducción y rotación externa y se palpa el borde lateral del músculo abductor largo. Desde el sitio de punción femoral, la aguja se avanza por el tejido subcutáneo en sentido caudal y medial hacia el borde interno del muslo hasta llegar al borde lateral del músculo aductor largo. En este sitio, la aguja se profundiza para localizar la punta entre los aductores por debajo del mayor y por encima del menor. La rama anterior del nervio obturador se identifica por la contracción de los músculos de la cara interna del muslo. Se inyectan entre 3 y 5 ml de anestésico local para bloquear la rama anterior. Después, se avanza la aguja 1 o 2 centímetros en sentido medial y posterior hasta obtener una concentración diferente en la cara interna del muslo y se infiltra otro volumen similar de anestésico para bloquear la rama posterior. El bloqueo del nervio obturador produce anestesia y analgesia en la porción distal de la cara interna del muslo y en la parte posterior de la articulación de la rodilla. También inhibe la contracción de los músculos aductores de la cadera.